va dejando su amor y va perdiendo retazos de su ser. En la agonía de ser dichoso y feliz va renaciendo la inspiración. En los paisajes de mi país se va tejiendo esta canción que tiene su sabor dulzón, porque es una queja de amor, que tiene su sabor dulzón, porque es una queja de amor. Eres la mujer de mi amor, por ti late mi corazón. Eres la mujer de mi amor, por ti late mi corazón. Tejiendo esta canción que tiene su sabor dulzón, porque es una queja de amor, que tiene su sabor dulzón, porque es una queja de amor. Ven, ven a mí, puro y sensual. Eres la mujer de